Si el pueblo grande y más bona, voz del pueblo o voz del cielo ya anda. Quiero que no hay más ley que sola sobra, que con el mirabra. Se amarra el pelo, se amarra el pelo, y se amarra el pelo, se amarra el pelo, con una hebra de hilo negro. Pero de la lleno de lo menos. Por Dios te pío, por Dios te pío, por Dios te pío, que no te alabe, que te quiero. Venga usted a mi puesto hermosa. Dale. Y no se vaya usted salero. Vale. Castaña de Garalo. Yo vendo camuesa y pera, y marivina. Yo traigo naranja y son de la China, batatita boronda y suspirito de canela, malacatones de ronda y castaña. Como bajea, te quiero yo, te quiero yo, y te quiero yo, te quiero yo, como a la mare de que me parió.